Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como decía Ricardo Almada recién, la cárcel de Las Rosas fue centro de atención durante este fin de semana por diferentes situaciones que así se fueron planteando. La información ha sido detallada en maldonadonoticias.com. También ayer nuestro compañero Celso Cuadro para Telemundo realizaba un completo informe detallando lo que allí sucedía también. Y a partir de ahora queremos hacer una puesta a punto de la información que se genera en ese lugar y lo que ha sucedido en la pasada noche, inclusive cómo se pasó la madrugada del comienzo de este día allí. Para eso estamos en comunicación con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. ¿Cómo le va, Mendoza? Buen día. Sí, buen día a ustedes, su audiencia. Muchas gracias por atendernos, Mendoza. ¿Está todavía por Maldonado o retornó a Montevideo? No, estoy por Maldonado, estoy yendo para Las Rosas ahora. Bien, ¿nos puede hacer un estado de situación de qué es lo que ha estado sucediendo y cómo se presenta esta realidad a esta hora de la mañana? Sí, el tema es que tenemos casos de COVID. Comenzó el foco por 5 internos que fueron formalizados y una defensora oficio en la sede judicial. A posterior se enteró que había COVID, que había tenido COVID, y ahí se comunicó a la unidad, por lo cual en un principio fueron aislados los 5 internos que habían ingresado. Y bueno, y ahí empezó el foco, ¿verdad? Que hoy tenemos 30 internos, porque está en forma paulatina siendo hisopado. Los 5 que comenzaron el foco se empezaron a hacer en los diferentes módulos donde ellos estaban alojados, y se está haciendo el test rápido, por lo cual ayer se hizo el sector G, en los cuales dio 18, más los 12 que había de antes son 30, hasta ahora tenemos 30, pero en este momento está el equipo de salud realizando test rápido a otro módulo, es decir, que posiblemente este número se va incrementando en relación a la cantidad de hisopado que se va haciendo. Está previsto hisopar a toda la unidad, que hoy tiene 967 personas privadas de libertad entre hombres y mujeres. Ya se hicieron más de 100, pero hoy se va a continuar y mañana también por esta cantidad va a ser necesario 2 o 3 días. Ahora, Mendoza, no deja de llamar la atención toda la situación que allí se planteó, porque la información que nosotros manejábamos decía que a fines de marzo habían sido vacunados todos los detenidos. No, vacunado con la primera dosis. Ah, decir, la primera dosis, bien. Bueno, ahora se está vacunando, pero es un tema que es un problema a nivel de... En muchas cárceles hemos tenido... Saqué cuenta de que nosotros tenemos cárcel de Salto, hubieron casi 300 casos. En Canelones hubieron como 500 casos. ¿Sí? Tuvimos unos casos grandes también últimamente. En Mercedes, en Soriano. ¿Sí? Eso es común en la cárcel porque por la convivencia, y eso vive muy cercano, donde alguno tenga, inmediatamente contagia al resto. Es decir, nosotros ya tenemos cierta gimnasia en eso, y por eso sabemos que este caso, lo que hay que hacer, lo que pasó ayer, es que hicieron el test rápido al G, al módulo G, en la cual dieron 18 positivos. El reclamo de los internos es que se lo aísle, que se lo separe de los otros. Es decir, los positivos hay que sacarlos de los otros que dieron negativo en el test rápido. Pero eso lleva todo un proceso, que eso, o sea, al principio no fue motín, fue un incidente en la cual solamente ellos golpearon, yo estuve en el lugar, lo vi, así lo puedo decir, y golpearon las puertas, primero el G y después otro módulo lo acompañaron. Y el tema es que en este caso ellos hablaron del tema ese, yo lo escuché, hablé con los delegados, estuve hablando con los delegados, y se terminó el proceso de separarlo, pero para separarlo es difícil, es decir, hay que hacer todo una ingeniería, le veo yo, porque esa cárcel, como ustedes saben, el número que tiene, 967, es grande, está llena, y usted tiene que desalojar sectores para alojar a los que tienen positivo. Y no solamente usted puede poner los positivos juntos, sino que tiene que estudiar el tema convivencia, de delitos, por, como decimos nosotros, los separamos los positivos cuidando el COVID, pero también puede haber, en general, todo el problema de que se cobran cuentas, es decir, donde se junten, también tenemos una desgracia personal de violencia, por eso hay que ser muy cuidadoso y estudiar, bueno, dónde se ubican, por eso lo sacamos a estos 18 internos del lugar donde yo estaba en EG y fueron para otro lugar, pero para ir al otro lugar primero hubo que desalojar a los que estaban próximos a ese lugar y ubicaron otro lugar, es decir, todo un tema de realojamiento que nos llevó varias horas, pero al final fue todo normal, terminó el tema de que prendía fuego y los golpeteos y quedó todo normal y ahora que yo voy para La Rosa tengo información de que está normal, está trabajando el equipo de salud. Primero el equipo de salud está atendiendo a los que tienen COVID positivo y después va a continuar en otros módulos el hisopado con el test rápido. Mendoza, se ha hablado también en estos días, en este fin de semana, de dificultades de higiene y de alimentación allí en la cárcel. ¿Lo ha podido comprobar eso? No, la higiene estaba como había pasado esto, habían partes más bien en los pasillos técnicos que le dicen que son en las espaldas, los módulos, cada módulo se juntan espalda con espalda, ahí hay un pasillo técnico y había residuos y eso, que son lanzados por ellos mismos y al estar con esa medida de prender fuego y medida hostil, no habían salido los fajineros porque ellos mismos son los que limpian. Y como no salieron los fajineros por esa medida, estaba sucio, pero no estaba, es decir, había más suciedad de lo que tenía que tener, pero no vi que hubiera amontonamiento de basura, nada, porque se anduvo de todos lados. Y el otro tema es de la comida, como todos, a veces se quejan, pero la comida dentro de nuestras posibilidades está bien. Por supuesto, en esta medida del COVID había sectores que planteaban un viejo reclamo de eso, que decían que la comida era insuficiente y solicitaban cocinarse en la celda. Pero yo le explicaba a los delegados, de un sector que reclamaban eso, que no tenía nada que ver con el COVID esto. Si se cocina en la celda, la instalación eléctrica de este establecimiento, que para 600 y algo de personas, donde cada uno con un calentador casero quiere cocinar, la instalación no va a aguantar y hay peligro de incendio. Por eso no se autoriza a cocinarse. Es decir, este reclamo que empezó por el COVID también, los delegados me hicieron saber de otros reclamos que viene de tiempo anterior y que no estaba relacionado con el COVID, pero es normal que ellos aprovechen estos momentos y estos incidentes que hubieron para reclamar cosas que ellos hace tiempo que andan pidiendo. En toda esta realidad, ¿está confirmado que el recluso que falleció el sábado falleció por COVID-19? No, en ningún momento, nadie, no sé dónde salió esa noticia. El interno falleció, como dijo el médico, una muerte súbita. Los compañeros de celda fueron tratados y dieron todo negativo. No hay nada que diga que fue. Se le hizo la autopsia y ahora se van a hacer los exámenes de fluido para ver si esa persona tenía o no. Pero no hay ningún elemento que diga coincidió de que esa persona estaba durmiendo y falleció mientras dormía. Cuando los compañeros quisieron despertar, esta persona ya estaba sin vida. Pero cayó en este momento justo que había gente COVID, pero en la zona de él y los compañeros de celda no tienen COVID, pero el test rápido dio negativo, pero ahora se va a analizar por medio de la gente entendida, los expertos, para ver si esa persona, pero No hay ningún indicio que sea por COVID. Justamente fallece en este momento, por eso la gente lo puede asociar con fallecimiento de COVID. En INR solamente una persona tiene COVID, que falleció por COVID en establecimiento número 20 en Salto. En Salto es el único fallecido por COVID que tiene el INR. Esta persona no está fehacientemente comprobado que fue por COVID. Usted había mencionado casi mil reclusos allí. ¿La cárcel está preparada para esa demanda? Mire, nosotros estamos en una situación del primero de marzo del 2020 que asumió el gobierno. Hay cerca de 1.700 internos más en todo el INR, es decir, tenemos una sobrepoblación por la cual estamos preocupados, estamos haciendo ya alojamientos, y los propios internos están ampliando los alojamientos, está previsto la construcción de cárcel y está previsto barraca para nosotros ir disminuyendo esta cantidad de hacinamiento. Acá en Las Rosas se inauguró un módulo 4, el cual ahora está siendo utilizado para poner a las personas que tienen COVID, y se está también, donde era la carpintería, se está construyendo para hacer más alojamiento, estamos haciendo más alojamiento en la cárcel, donde era la cárcel vieja. Ahí nosotros tenemos femenina, también se le está refaccionando, haciendo cocina, estamos utilizando la cárcel, la estructura de la cárcel vieja para hacer nuevos alojamientos. Si bien sabemos que hay sobrepoblación, pero tenemos que de alguna manera ubicar todas estas personas que están siendo formalizadas, que son cerca de 1.700 en el 1 de marzo hasta la fecha. Sabemos que hay alguna celda que tiene más de la gente que tiene que tener, somos conscientes de eso y estamos trabajando para crear nuevas celdas o barracas para personas que están en progresividad como forma de ir paliando. Es lo mismo cuando entramos, teníamos 1.800 personas durmiendo en el piso, por las cuales estamos de a poco los propios internos con madera cortada por nosotros haciendo cuchetas y cama para de a poco ir paliando la situación que las personas no pueden dormir en el piso. Dentro de esta realidad de la pandemia, ¿cómo se maneja el vínculo de los detenidos con sus familias? En este caso concreto, esta cárcel fue suspendida transitoriamente la visita por el tema de que a medida de que teníamos en diferentes lugares el poco se cuenta que vinieron 5 personas de juzgado y fueron distribuidos en diferentes lugares, teniendo en cuenta porque cada vez que hay una persona hay que alojarlo de acuerdo a si es penado, si es preventiva, tienen que estar separados, si es primario, si es reincidente, tienen que separados, es decir, todo un tema que no es que usted lo coloque en cualquier lugar. Y en este de los 5 fueron distribuidos en diferentes lugares y ahora está demostrando con este rápido que hay en diferentes módulos, por los cuales tuvimos que suspender la visita para preservar la integridad física de la familia. Es decir, si había foco adentro y si traemos a la familia, es probable de contagiar la familia. Y en este caso, ellos tienen comunicaciones, se sabe bien, por el teléfono que le da la institución, pero también somos conscientes, por algo ustedes mismos han recibido, la familia recibió constantemente fotos de diferentes situaciones, hasta del poco de ayer, es decir, la familia estaba enterada de lo que pasaba adentro y continuamente y diariamente todo el día se recibe paquetes. Es decir, la familia no puede haber interno por el peligro, el riesgo que corre de que ellos tengan que le pueden contagiar del virus hasta que no se termine los rápido. Sigue suspendido la visita, pero hay un contacto con la familia y también los paquetes en visoría de la unidad 13 de Las Rosas. Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, gracias por esta charla, muy amable. A la orden, como siempre. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.